Hoy en Maradona. Está cagado el mandanga. Y ahí está en una clínica y la cuestión. No, pero salió la weá, pues sí, sí, se arrancó. ¿Cachai? ¿Por qué estos locos que son así, que le hacen la cuestión? Y siempre van minas ricas. La Catherine Fulop lo fue a ayudar. Ah, pero es que ella cuella su línea, pues.